el sueño más bello. Nunca se lo decía a nadie porque era pequeña y aún no sabía de qué modo expresar lo que soñaba. Pero aún a su corta edad, muchas veces le parecía que el mundo en general y las personas en particular eran y somos aburridos. En su pequeño corazón intuía que no es ni la cantidad, ni los lugares, ni las personas en sí lo que realmente sacia, hace feliz y eleva, sino la calidad de las cosas y la capacidad que tengamos de soñar. La conocían en el barrio con el sobrenombre de la soñadora. Vivía en las partes altas del lugar y siempre se le veía junto con un pequeño grupo de niños de su misma edad, jugando por todos los rincones de lo que hoy es el barrio del Albaicín, por donde se encuentra Plaza Larga, por donde se abre el mirador de San Nicolás, por las estrechas calles que hay un poco más abajo y por las partes altas. Pero ellos, el grupo de cuatro niños, por donde más les gustaba jugar era por las laderas frente a lo que hoy es la umbría del Generalife, cerca del río pero algo elevado y desde donde se veían los mil pequeños huertos, las veredas que iban de un lado a otro y las casas más o menos por aquí dispersas. Y ella, la única niña en el grupo de los cuatro amigos, el sitio que con mucha frecuencia escogía para sus juegos y soñar, era el pequeño mirador natural, donde unas rocas se clavaban en la ladera y por la parte de arriba había una pequeña llanura que servía para sentarse. Cuando los amigos le preguntaban, «No sabemos por qué te gusta tanto el mirador del río, que es como lo llamas tú. Se ve desde ahí algo diferente a lo que siempre por aquí vemos». Ella siempre respondía, «Es que vosotros no habéis visto nunca lo que yo desde ahí sí veo. Claro que se ve algo maravilloso que nunca nadie ha encontrado por otro lado. ¿Y qué es lo que ves? Cuando queráis os venís conmigo y os lo enseño». Pues un día de estos vamos a irnos contigo a ese tu mirador preferido y nos lo muestras. De acuerdo, confirmaba la pequeña. Y a partir de aquel día, los cuatro amigos empezaron a organizar sus juegos por este rincón del barrio y del río. Cuando llegó el otoño, muchos días se juntaban y por las sendas que remontaban el río, caminaban hasta las montañas lejanas en busca de setas. Al regresar, los padres lo celebraban asando estas setas en las brasas de la lumbre y compartiéndolas con ellos. Cuando llegó el invierno, de las nogueras y almendros en los huertos, recogían los frutos secos que por el suelo habían quedado y luego se los repartían diciendo, «Un día de estos vamos a subir a tu rincón predilecto y, mientras nos comemos estos frutos, nos muestras y revela tu secreto». Y la niña de nuevo les respondía, «De acuerdo». Cuando llegó la primavera, cogían ramitas de romero y flores de amapolas y jugaban en las aguas del río, mientras los padres se afanaban en las tierras de los huertos preparando la nueva cosecha. Y cuando llegó el verano, un día muy caluroso y algo nublado, La pequeña dijo a sus amigos: «Hoy es un buen día para llevaros a mi rincón preferido. Quiero que vengáis conmigo y veáis lo que no se ve desde ningún otro sitio. Y nos vas a mostrar tu secreto. Voy a mostraroslo». Subieron por la estrecha sendilla de la ladera, llegaron al mirador de las rocas frente al río, al fondo Granada y la Alhambra sobre la colina. Les pidió a sus amigos que se sentaran y miraran en la dirección en que el río se iba y luego les dijo: «Si cerráis los ojos y meditáis muy concentrados, veréis las grandes olas bajando por el río. Al principio parecen como si vinieran a tragarnos, pero luego pasan por delante de nosotros y se alejan majestuosas. Sobre sus crestas, yo siempre veo a la Alhambra meciéndose Granada, como rodeándola. Mirad con interés y no os perdáis ningún detalle, ya veréis qué hermoso todo, alegre y divertido».